Ahora sí, estamos en condiciones de tener la comunicación telefónica con Pato. Hola Pato, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Damián, hola Ane, hola a todos quienes anden por ahí. ¿Zafaste del chaparrón, Patrick? ¿Qué? ¿Hubo chaparrones en Buenos Aires? Acá estamos bien, estamos bárbaro, ¿eh? Aunque granizo. Está lloviendo, sí, está lloviendo. Acá en Capital está lloviendo hace más o menos una hora y media, dos horas, y bueno, sí, me agarró una lluvia fuerte, pero es agua, ¿no? Es agua y que purifique. Pato, contame qué nos traes de la mano en el día de hoy. Bueno, hoy tenemos un informe sobre el cupo laboral travesti trans, la situación de las personas travestis trans, lo que se le llama a veces disidencias. Bueno, eso, quienes no son varones cis o mujeres cis, digamos. Bueno, tenemos un informe, estuvimos hablando con Florencia Guimaraes García, que es una travesti, ella es transfeminista y transabolicionista, abolicionista de la prostitución, digamos, en contra de la prostitución, y es militante por los derechos humanos también. Ajá. Además de ser fotógrafa, bueno, integrante de Furia Traba, que es un colectivo, una colectiva de comunicación y de derechos humanos también. En fin, estuvimos hablando con ella sobre la situación que atraviesan desde siempre, o bueno, las personas travestis. Y bueno, si quieren vamos directamente al primer audio, que es el que dura 3:19, en el que le preguntamos qué es la heteronorma. Ahí está, nosotros tenemos como audio uno, a ver si sale, porque lo hicimos todo rapidito hoy. A ver, Richard, si estás en condiciones, mándalo, ¿eh? A ver si estamos en condiciones de escuchar. Sí, dale. ¿Qué es la heteronorma? La heteronorma se refiere a la heterosexualidad obligatoria como norma para regirse en el sistema en el que vivimos, ¿no? Como norma a seguir para encajar en la sociedad. Por eso hablamos de heteronorma cuando hablamos de heterosexualidad obligatoria, que siempre tiene que ver no solamente con la sexualidad, sino con la identidad asignada a partir de la genitalidad, ¿no? Con estas cuestiones de quien nace con pene se supone que es un hombre, y quien nace con vulva una mujer, y con todas las características que el sistema patriarcal en el que vivimos le incorpora a esas dos identidades binarias, varón-mujer. Varón, ¿no? Opresión, fuerza, masculinidad y todo lo demás. Mujer, lo contrario, ¿no? Debilidad, sumisa, madre, ama de casa, etcétera, etcétera. Los roles, digamos, los roles y los estereotipos que hay que seguir para seguir en el camino de la heteronorma. Entonces, todas las personas que rompemos con la heteronorma y nos salimos de esta norma impuesta, somos las personas que se dice, y yo no concuerdo con este término, disidentes, ¿no? Lo disidente es lo mismo que decir la nada, porque disidentes somos todas las personas, inclusive entre hombres y mujeres y géneros, nadie es igual a nadie, ¿no? Entonces, utilizan esto como mujeres y disidencias, y en realidad lo que no se nombra parece que no existiera, y no somos disidencias, somos travestis, mujeres trans, tortas, maricas, lesbianas, varones trans, intersex, no binarias, etc. Pero bueno, hay una tendencia muy fuerte a la invisibilización. Y el romper con esa heteronorma, lógicamente, trae consigo un montón de violencias, violaciones de derechos, expulsiones y todo lo demás que venimos acarreando como comunidad o como movimiento LGTBIQ+, históricamente. Y hablar de lo no binario es hablar de quienes no se identifican ni como hombre ni como mujer, ¿no? En los términos cisgéneros, ni como varón ni como mujer. Bueno, ahí entramos principalmente las travestis, que decimos y no solamente desde lo discursivo, sino desde nuestras propias corporalidades que construimos, no somos ni varones ni mujeres. Tenemos pene y tenemos tetas, si queremos, ¿no? Y lo deseamos también. Y rompemos con todo binarismo. Eso es romper con el binarismo, ¿no? Salirse de ese binario, varón-mujer, varón-mujer, varón-mujer. Bueno, muy buen audio, impecable, Pato. Sí, ahí comenta sobre las violencias, ¿no? Que a las que están expuestas por no cumplir con esta, este lugar que se le espera de todas las personas, que si nace con pito sea un varón fuerte, duro y demás, y que si nació como concha, digamos, sea una mujer sensible. Bueno, estas violencias que cuenta, nosotros le preguntamos un poco más sobre estas violencias que atraviesan, las violencias que tienen desde la infancia, y qué posibilidad tienen de vivir en relación a la educación, a la escuela, a la familia, a poder disponer de un trabajo. Si quieren, vamos con el segundo audio. Dale, nos cuenta un poco. Sí, recordamos que estamos escuchando a Florencia García, transfeminista y abolicionista de la prostitución. Florencia Guimaraes García. Bien. Ahí estamos. Vamos con el segundo audio, Chávez. La posibilidad de la vida para nosotras es muy acotada. Son vidas muy cortas. Tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad que sigue sostenida hace décadas en el tiempo. Tenemos un sinfín de compañeras muertas, de muertes evitables, lo que nosotras le llamamos travesticidios sociales, pero también travesticidios, o sea, crímenes de odio, asesinatos por nuestra identidad de género. Entonces, la posibilidad de la vida para nosotras es algo muy acotado, lamentablemente, ¿no? Porque tenemos que mencionar que estamos atravesadas por muchísimas violencias desde la niñez, ¿no? Primero, por la expulsión temprana de nuestros hogares, que sigue siendo siempre entre los 11 y 13 años de edad. Trampolín automático a la prostitución. El 90% de nosotras, a pesar de haber con movimiento travesti trans conquistado algunas leyes, algunos derechos, no ha cambiado mucho. El 90% sigue subsistiendo de la prostitución, no tiene otro mecanismo para subsistir. La prostitución trae muerte, violencias, represión, encarcelamiento, enfermedades y todo eso que es el desencadenante, vuelvo a repetir, en esta corta expectativa de vida. Nuestras familias muchas veces y por lo general nos expulsan, somos arrojadas a la calle, somos expulsadas de todas las instituciones, ¿no? La institución familia es una, pero también la institución educativa. Cuando a los 12, 13, 14, 15 años una persona tiene que estar en el banco de la escuela, nosotros estamos en una esquina conviviendo en un mundo de adultos siendo prostituidas. Entonces, también nos expulsa la escuela, nos expulsa el sistema de salud, nos expulsa el acceso a la justicia, todas estas cuestiones que todavía son muy lejanas para el colectivo travesti trans, ¿no? A pesar de tener una ley de identidad de género que es maravillosa, de poder tener una ley de cupo laboral que no se cumple, que todavía no se implementa, a pesar de todas estas cuestiones, no se ha movido el termómetro, no ha mejorado la calidad de vida de las personas travestis y trans en términos generales, porque podemos hablar de particularidades, ¿no? Ínfimas, mínimas, porque ahora parece que fuera todo muy lindo, lo discursivo, tenemos una compañera en el noticiero, no sé, en Canal 7, otras compañeras en el Ministerio de Mujeres, estamos hablando de casos contados. La mayoría de nuestras compañeras están todas las noches en una esquina. La mayoría de nuestras compañeras mueren cada 3 días, ¿no? En lo que llevamos el 2020 tenemos 85 muertes evitables, travesticidios. De esto tenemos que hablar cuando hablamos de las condiciones en la que vivimos las personas travestis y trans. Bueno, crudo y real, ¿no, Pato? Revelador. Sí, es tremendo porque, nada, como sociedad, el odio que tenemos hacia una persona simplemente por ser travesti, por tener otro aspecto, otras formas de expresarse, y desde afuera, desde los prejuicios, podemos pensar lo que fuera, pero hay un montón de cosas que la vida, o sea, la sociedad las lleva a estar atravesando, y siempre lo vemos desde prejuicios. Y bueno, esa discriminación que sufren desde chicas, nada, también les dificulta poder trabajar, porque si alguien va a tomar a alguien un trabajo, en general va a preferir una persona que no sea travesti. Por eso hay distintos proyectos, bueno, incluso en la provincia hay una ley desde el 2015 que tiene que haber un cupo laboral travesti trans. Y bueno, le preguntamos también a Florencia sobre estas leyes, la ley provincial desde el 2015, ahora hubo un decreto el mes pasado, firmado un decreto de un cupo laboral travesti trans para que haya 1% de funcionarios públicos en todo el país que sea travesti o trans. Bueno, le preguntamos sobre eso. Bien. Vamos, recordamos los datos, ¿no? 35 años de expectativa de vida y 85 travesticidios en lo que va el 2020. Estamos en condiciones, sí. Pato, de escuchar el próximo audio, ¿te parece? Sí, totalmente. Vamos con eso, sobre la ley de cupo laboral travesti y trans. Dale. Después, lógicamente, hemos conquistado la ley de cupo laboral primero para la provincia de Buenos Aires en el año 2015, un mes antes, de que asesinaran a su mentora, a nuestra compañera Diana Zacayán. Y después venimos luchando intensamente por la ley de cupo laboral a nivel nacional, ¿no? Hace cosa de un mes estuvo hablando mucho de esto por un decreto que sacó el nuevo presidente, un decreto que todavía no se aplica, que no se ejecuta, que quedó en el festejo, inclusive entre nosotras mismas como comunidad, pero que no ha pasado nada. Todavía no ha ingresado ninguna compañera a un puesto laboral, ¿verdad? Y venimos luchando, que obtuvimos como una dádiva hace 2 semanas, dictamen a media sanción para tratar el cupo laboral a nivel, cupo e inclusión laboral a nivel nacional, ¿no? Que es una ley que venimos luchando fuertemente para que en todo el territorio podamos tener acceso al trabajo. Bueno, esto todavía está lejano, esto se sigue discutiendo, esto se estira, ¿no? En el tiempo, y cada día que pasa es una compañera más muerta, es una compañera más asesinada, son un montón de vidas violentadas. Es urgente, necesitamos políticas públicas urgentes que realmente transformen la calidad de vida de nuestro colectivo. Hoy estamos viviendo una situación, todas las personas, ¿no? A nivel mundial, que tiene que ver con la pandemia, con el COVID, etcétera. Esto ha pegado fuertemente en nuestra comunidad y ha desnudado de alguna manera hacia gran parte de la sociedad lo que atravesamos. Nosotras ya lo sabíamos, pero ahora es más visible, y sobre todo para el Estado, ¿no? No hay acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación. Compañeras que fueron desalojadas de los hoteles donde viven precariamente, de las piezas que alquilan para vivir también por no poder subsistir, porque salir a la calle hoy significa un montón de violencias a las que ya venían históricamente arrastrando, ¿no? Pero en un momento de pandemia y de todo lo que estamos viendo, el aprovechamiento de los prostituyentes, que en vez de pagarte 100 te pagan 20, la coima de la policía cada vez más fuerte, ese quédate en casa para nosotras no existe. Primero porque no tenemos casa, y después porque si no vamos a una esquina, no comemos, no vivimos. Entonces se necesita una transformación real y concreta, y no solamente quedarnos en lo discursivo, sino pelear por políticas públicas transformadoras, ¿no? Es tiempo que las personas travestis y trans entremos no solamente en la agenda política, sino en la agenda emocional de la sociedad. Parece que no fuéramos de nadie, pero al mismo tiempo somos de todos, de un montón de varones y de un montón de personas que se ríen, que nos criminalizan, que nos estigmatizan, ¿verdad? Pero después parece que no fuéramos parte de esta sociedad, parece que no fuéramos hijas, primas, amigas, hermanas, amantes, compañeras, compañeras de militancia, ¿no? Hay una gran invisibilización sobre nosotras. Vivimos constantemente en la clandestinidad, tanto en las relaciones sexoafectivas como en todo ámbito. De nosotras no se habla, parece que nunca estuviéramos. Y cuando se habla, no es que no se habla, sí se habla, pero se habla para ridiculizarnos, para ponernos en las placas rojas de crónica, ¿no? Siempre con el estigma, el prejuicio, violando nuestra identidad, tratándonos en modo masculino, diciendo que somos las narcotravestis, ¿no? Siempre con todas estas connotaciones negativas, peyorativas hacia nuestra identidad. Para nosotros, con un decreto no alcanza, es algo muy inestable, que puede venir otro gobierno y derribarlo como si nada. Entonces luchamos por la ley que construimos la comunidad travesti trans, que la llevamos adelante junto con Mónica Macha, Gabriela Esteves, que son dos proyectos de ley que se unieron, que es la ley Diana Sacayán a nivel nacional y la ley de inclusión laboral Luana Berkins. Por eso hago esa salvedad, porque nosotras seguimos luchando por una ley nacional, independientemente de este decreto. Por eso se unieron los dos proyectos. No solamente tiene que ver con el sector público, con el Estado, sino también con los privados, ¿no? Que las personas trans y travestis puedan ser incorporadas en los puestos laborales privados. Y también se pide incentivos para las compañeras que quieran encarar su microemprendimiento y no estar bajo patrón, patrona, ¿no? Para que puedan tener la elección de trabajar de la forma que quieran. Bueno, clarísimo. Clarísimo, Pato. Excelente, excelente nota. Felicitaciones. No, bueno, muchas gracias. Felicitaciones a la lucha de las compañeras que por ahora logran sobrevivir y que, bueno, que algunas tienen un trabajo en el Estado o lo que fuera, pero bueno, que les cuesta mucho conseguir un trabajo a la gran mayoría de las travestis. Y bueno, recordamos que hablábamos con Florencia Guimaraes García. También puedo mencionar que escribió un libro que se llama La Rol, Revolución de una Traba. Es un libro del 2017 donde, bueno, cuenta sobre su vida, sobre la lucha del movimiento travesti, tanto en Argentina como en otros lados, y bueno, tiene fotos también, que es un fotógrafo, y tiene entrevistas a familiares, a otras compañeras, en fin. Y también podemos recordar, para ir finalizando, las redes sociales, es Furia Traba, que es su colectivo, su organización, y también un medio de comunicación, Furia Traba. Ajá. Sí. Y recordar que la denuncia que hace que el cupo laboral directamente, ese 1%, no se está cumpliendo. Sí, tal cual. Como la mayoría de las leyes, va, no la mayoría, pero muchas veces las leyes que están y nada, después no se aplican. Pato, muchísimas gracias, como siempre, muy, pero muy bueno, muy, muy, muy, pero muy interesante la columna, muy laburada. Te agradecemos realmente este trabajo impecable que estás realizando aquí para La Rodante y para su destada. Gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo gigante. Abrazo, Pato. Un abrazo a todo Mar del Sur. Pasaba Pato Lerner, un orgullo también tenerlo aquí en su destada. Qué programón, loco. Realmente yo me pongo del otro lado y me pongo muy feliz de poder hacer esto, ¿no? De poder hacer esto tan inclusivo y esta forma de ser inclusivo también hace ser revolucionario y me pone y me llena de orgullo. Y con un valor agregado infinito, ya sea cuando trata el tema de la ley de humedales, de los incendios forestales o este. Fuera del aire nos contaba que lo agarró la lluvia, se mojó todo, dice: estoy llegando a casa y trató de hacer la columna como pudo. Estas son radios comunitarias, estas son las radios que trabajan y que trabajan muchísimo, que trabajan y trabajan muchísimo simplemente para con la comunidad, sin recibir ninguna pauta de nadie, sin recibir ninguna ayuda de nadie más que de la misma comunidad. Venía cansado de laburar, se mojó todo, podía prender la tele, darse una ducha y no, prefirió salir en la rodada. Y previo hizo un laburo de investigación y de periodismo impecable. Continuamos en su destada, nos queda mucho más todavía, nos excedemos un poquito más de las 20. Y nos vamos para el Calafate. En un ratito nomás, Richard, metele música a este programa. Richard Chávez en la operación técnica, nada sería igual sin él. Rezo por vos, Charlie García.